Yo soy Paola Ángela Vázquez Canseco. Yo nací en Santa María Sola, un municipio que está ubicado en la Sierra Sur de Oaxaca. Soy hija de padres campesinos. Las mujeres, la mayoría también se dedica a hacer tortillas. Me asumo como una mujer defensora del territorio. Creo que esto surgió más que nada desde ver cuánta, no sé cómo es la desigualdad en el pueblo, porque a pesar de que somos un pueblo, existe una desigualdad muy fea. Luego llegan las personas con estudios y quieren como humillar a los ciudadanos. Y si llegan al poder son muy prepotentes. Les dicen cosas o prácticamente los callan si ven a una persona humilde opinando. Me tocó ver esas situaciones. Decía que quería estudiar algo para regresar a mi pueblo y algo que no me cambiara porque es lo que veo que hacen muchos jóvenes. Cuando salen, pues ya regresan. Como que el estudio, como que el tener una carrera, los hace superior a todas las personas que trabajan en el campo. Frente a mi comunidad ahorita, pues yo siento que desde lo lejos estoy como una ciudadana ausente, que a pesar de que estoy lejos, me duelen las cosas que pasan. Tengo mi familia allá. Así yo haya salido y todo, yo sigo siendo de mi pueblo. Sí, me asumo una ciudadana. Desde aquí, el nombrar a mi pueblo siempre y decir que es bonito y todo, yo me siento orgullosa de ser de ese pueblo. Mi pueblo tiene un río. Recuerdo que antes tenía mucha agua, ahora ya no. Y al llegar por estos rumbos aquí, donde estoy estudiando, escuché mucho sobre estas cosas de megaproyectos y eso, que allá en mi pueblo no se mencionan. Incluso si llega alguien, tal vez a decirlo, mi pueblo lo va a aceptar muy rápido, porque, pues a decir verdad, sí conozco muchas personas que se dejan impresionar por el dinero. Bueno, la maternidad pues llegó en el año muy pandémico. Al principio desde que supe que estaba embarazada, ¿no? Pues ya incluso era algo así como decir, estoy embarazada y estudiando, ¿qué voy a hacer? Tuve la suerte de pues tener compañeras y me decían, no, pues si es tu decisión, adelante, te apoyamos y me daban ánimos y pensando, ¿no? ¿Cómo decirle a mis papás? Yo creía que mis papás iban a dejar de apoyarme, que me iban, no sé, pues decir, pues ya tú cuida a tu hijo, no estudies, porque he visto muchos casos. Como, pues tú te lo buscaste, tú verás si estudias o no. Me sorprendió la actitud de mi papá, él me dijo, pues ya, eso sí, ¿no? Fue duro cuando me dijo, vas a hacerte responsable de tu hijo, pero no quiero que dejes el estudio, tú verás cómo vas a hacer. Pero tú vas a estudiar, el apoyo lo vas a seguir teniendo. Mi mamá sí se enojó, pero poco a poco ella me fue diciendo, pero no quiero que dejes el estudio. Estaba enojadísima, pero lo que decía era, no quiero que dejes de estudiar, ya te falta poco y no quiero que dejes de estudiar. Pero yo sentía como esa vergüenza al principio, ¿no? Porque allá era como la deshonra, tal vez el apoyo del papá de mi bebé y todo, pues era. Pues como que me hacían ya darme ánimos, aunque al principio muchos no lo sabían y casi no lo supieron, por eso, porque me daba pena, porque sí, siempre allá, pues en los pueblos se ve eso, ¿no? De que ya saliste embarazada, es una vergüenza y eso. Y sí me daba pena decirlo. Hasta que ya el último dije, pues, porque también aquí pues iba aprendiendo, estaba en esta línea de la violencia, ¿no? De las violencias. Y yo decía, pero si a mí me da pena, algo no está bien. Al principio me decían que era niña, yo estaba emocionada porque pues era una niña, ¿no? Pero desde que cuando me dijeron que era niña, yo ya sentí ese miedo. No es que yo no quiera una hija niña, yo sí la quiero, pero por ver todo lo que estaba pasando, sí sentía miedo. Sentía que tenía que cuidar más a mi hija por ser niña. Pero ya cuando, después que me dijeron que era niño, tampoco me alegré. También fue otro pensar porque yo decía, ¿y si el día de mañana mi hijo pues, se desvía por otro camino? Lo veo chiquito, indefenso y con esa inocencia, vivo con el miedo de que uno de esos hombres le haga daño a mi hijo. Porque pues siendo hombre tampoco está libre de sufrir violencias. No sé si estoy siendo buena madre o no, pero trato de serlo, ¿no? Trato de ahora sí decirle qué está bien, qué no está bien. O no tanto eso, sino que trato de enseñarle que estamos todos en la misma línea y que él por no ser varoncito tiene derecho más que una niña, ¿no? Divido mis tiempos, ¿no? Entre la escuela y la maternidad, que es lo más, sí, dentro de la escuela va lo que es la defensa del territorio. Bueno, y desde estar con mi hijo y desde estar como cuidándolo, creo que también ahí es desde defenderme a mí, desde decir que me voy al baño un ratito, estoy como poniendo un poquito hacia la defensa del territorio, que es mi cuerpo. Esa Paola es así, ¿no? De dividir sus tiempos, de si hoy quiero descansar, pero la maternidad también está por un lado, porque no puedo estar durmiendo a tales horas del día, porque tengo un hijo que me demanda, que quiere comida. En esta maternidad es difícil, no es nada fácil, porque pues se desatiende uno como mamá por estar enfocada en el cuidado del hijo, en el cuidado de la educación. Siento que, bueno, me contradigo porque estoy esto de las violencias y eso, pero hay algo que la educación y la crianza de los hijos cae más sobre la mamá. Siento que no debería de ser así. No sé, también como que los hijos buscan a la mamá, a la vez como un refugio o algo así, ¿no? Que algún día otra mujer pueda estar en mi lugar. Yo lo que querría para ella es como ese acompañamiento entre mujeres. Sí lo hay, lo he tenido y ayuda mucho. Por ejemplo, ayuda mucho cuando pues ya generas esa confianza y te dicen yo lo cuido, ve, sé que estás seguro. O desde el momento que mi hijo se enferma o que los hijos se enferman y no tienes ni un peso en cómo moverte estando lejos de tu pueblo y te abren las puertas de su casa. Eso, yo creo que eso también forma parte de una maternidad más segura. Una red de apoyo de mujeres vale mucho. Una producción de Radio Mayao para Canto de Sensontles.